alas doradas bajo el sol brilla. Viví una reina fuerte y sencilla. Su nombre es Calafía, reina valiente, con armadura y corona reluciente. Sobre el mar, con su escudo cuida la región. Es valiente y tiene gran corazón.